freak, got my name, be honest. You don't know about it, what we gon' do. Bad bitches coming in twos. Ain't nobody telling what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Bottom girls popping out the sunroof. Red bottoms up on our shoes. Licking off shots like. But when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it, I don't think that you'll lose. I love how you move. She a teen and her skin so smooth. Listen to those beans and it only fit two. See her through the lens, everything brand new. En Cabina Juvenil, hablamos la plena. Estaremos primero hablando la plena un poquito de los efectos psicológicos de la pandemia en compañía de Mauricio López del CECIT. Así que estén muy pendientes del programa del día de hoy. Y si ya tienen alguna pregunta acerca de este tema, nos pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Así que vamos a empezar con nuestro segmento Hablemos a Plena con Mauricio López. Bueno, Mauricio ya se encuentra el día de hoy con nosotras. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy buenos días, chicas. Un gusto, pues, poder compartir con ustedes en este espacio. Bueno, quisiéramos empezar este programa con este tema que es muy importante. Sabemos que ya estamos 2 años viviendo esta pandemia, algo que no lo hubiéramos imaginado cuando acababa el 2019. Y ha existido bastantes problemas, sobre todo ansiedad, estrés por el encierro mismo, por estar escuchando siempre en las noticias que los casos aumentan, que hay más muertes, que ha existido este desempleo, que estamos en teletrabajo, al igual que las clases en línea, que se han metido, se podrá decir, un poquito en nuestra vida. No tenemos ese espacio diferenciador del trabajo, clases y nuestra casa, el lugar donde nos despejamos un poquito de todo lo que está pasando. Pero ya quisiéramos iniciar con esta entrevista preguntándote un poquito cómo hacer para lidiar con todos estos problemas que nos ha generado la pandemia. Bueno, como les mencionaba, pues primero muchas gracias por el espacio, pues. Y sí, como bien ustedes mencionan, pues la pandemia vino a cambiar muchos aspectos de nuestra rutina diaria. Sí, nos modificó los hábitos de trabajo, los hábitos de estudio, los hábitos familiares, los hábitos de ocio, sí, y fue de una manera tan abrupta que no hubo un tiempo de preparación para que, pues, de una forma u otra las personas empiecen a generar nuevas estrategias para enfrentar este tipo de situaciones, sí. Entonces, eso a la larga viene acarreando una serie de consecuencias, en este caso, tanto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel académico, educativo, y por qué no decirlo también a nivel del desarrollo intra e interpersonal de cada una de las personas, pues, que estamos dentro de esta dinámica en la actualidad. Exacto. Perfecto. Sí, justamente hemos experimentado estos cambios. Como le decía Fera, en el inicio del programa nos tocó transformar en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de escuela, en todos estos, y en lugar de compartir con la gente que está en el exterior. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar estos problemas? Por ejemplo, en el inicio de la pandemia todos creo que experimentamos el insomnio. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estos problemas como el insomnio, como el estrés? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, es fundamental primero reconocer lo que estamos experimentando y atravesando. Si bien es cierto, como mencionas, pues al inicio el insomnio creo que se volvió parte de nuestra rutina. Al alterarse toda la dinámica, pues, conductual nuestra, el sueño se alteró. En un primer momento la gente empezó a entender que esta alteración era parte de esta deshabituación progresiva. Y también hubieron ciertas cosas que iban influenciando, en este caso la información que nosotros recibíamos a través de los medios en cuanto a la pandemia, el número de contagiados, el número de fallecidos, cómo cómo la COVID empezó a expandirse a nivel del globo, pues todo eso empezó a generar estrés, sobre todo. Estrés, bastante ansiedad también, bastante temor, y pues estas emociones juntas generan esta deshabituación. Entonces, es importante primero manejar bien la información, ¿sí? ¿Qué tipo de información nosotros estamos consumiendo sobre esta situación que estamos atravesando? Si bien es cierto, pues, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, pues, vemos diario reportes sobre COVID, contagiados, el número de fallecidos, el número de recuperados, etcétera, etcétera. Todo esto puede agravar la sintomatología de estrés y de ansiedad. Entonces, es importante primero manejar la información de una manera adecuada, saber qué tipo de información consumimos y qué tipo de información me sirve a mí para distraer mi mente sobre la situación que estamos atravesando, ¿sí? Esto con el fin de limitar un poco el efecto de la preocupación, de la ansiedad, de la irritabilidad también y de la desesperanza, sobre todo, ¿sí? Generando un poco de estrategias de afrontamiento. También es importante la aceptación, ¿sí? Hay que entender que las emociones que estamos experimentando en la actualidad son parte nuestra, ¿sí? Que la sentir ansiedad, que sentir preocupación, desesperanza, incertidumbre, es parte del conjunto de emociones que nosotros como seres humanos tenemos. Pero también es importante reconocer otro tipo de emociones, ¿no? ¿Sí? Enriquecernos a partir de las experiencias que podamos tener dentro del espacio de confinamiento. Esto ha servido incluso para que muchas personas descubran y redescubran tal vez ciertas habilidades que pueden tener para empezar a manejar esta situación, ¿sí? Y bueno, en el caso ya de no contar con esto, es recomendable también asistir a un proceso terapéutico, asesorarnos por una persona que nos pueda orientar y nos pueda guiar dentro de este contexto. Otra de las estrategias que se puede manejar es el apoyo social, nuestro círculo de apoyo, ¿sí? Creo que en este contexto, pues, las amistades en algunos casos se reforzaron a partir del confinamiento. Otras, bueno, fueron de paso y se transformaron en otro tipo de situación. Pero también la parte familiar, la parte de amistad, de amigos, la parte laboral incluso, pues, se vino a reforzar. Si bien es cierto, se cambió la forma en la que nos relacionábamos antes, salíamos con los amigos, al fútbol, de farra, etcétera, etcétera. Ahora todo pues se lo hace a través de este medio, como estamos nosotros ahorita, ¿no? A través de una videollamada. Y de una forma u otra, pues el vernos, así sea a través de estos medios, refuerza este tipo de nexos, de vínculos que se puedan tener. Porque entendemos que las personas, a pesar de no estar físicamente con nosotros, están a través de este medio. Y obviamente, pues, la dinámica es distinta, ¿no? Pero las conversaciones, las charlas, las bromas que incluso se pueden llegar a hacer, están presentes. Y eso nos da a entender de que en medio de este aislamiento, de este confinamiento, pues, no estamos solos y que podemos contar con otras personas, ¿sí? También es importante dar ese apoyo social. Ya hablamos de recibir el apoyo, ahora es importante darlo también. A través de un mensaje, a través de una videollamada, a través de una llamada, creo que nosotros también damos ese apoyo social. Si bien es cierto, pues hay veces que nos cuesta hablar un poco de las cosas que podamos estar experimentando, pero si nosotros damos ese paso para que otra persona de una forma u otra pues sienta en nosotros una suerte de confianza, pues creo que va a ser fundamental también para ellos, para aquellos que están lejos de nosotros y que de una forma u otra nos necesitan. Sí, también es importante las rutinas. Sí, si bien es cierto, como les mencionaba, se alteraron nuestras rutinas, sí, cambiamos nuestros horarios de levantarnos, de acostarnos, de desayunar, incluso hasta de comer. Pero esto no significa que después de que esas rutinas se vieron afectadas, no podamos construir nuevas. Y ahí es donde aparece la elaboración de ciertos horarios en casa. Sí, entonces yo cuando he hablado sobre este tema, pues les he recomendado siempre que hagan un horario en donde establezcan a qué hora se levantan, de qué hora a qué hora van a hacer teletrabajo, en qué espacio van a hacer teletrabajo, porque tiene que ser un espacio cómodo, un espacio que le permita a la persona empoderarse de su situación laboral, a qué hora comen, a qué hora comparten con la familia, a qué hora pues tienen ese espacio para el ocio, y los fines de semana es igual, ¿sí? Lo único que cambia es el hecho de que antes nos levantábamos a la madrugada, nos cambiábamos, desayunábamos y salíamos, y volvíamos en la tarde, ¿cierto? Y volvíamos ya simplemente para descansar. Ahora todo lo hacemos dentro de casa, ¿sí? Y si salimos es ya porque nos toca hacer algún trámite o porque realmente es necesario en algunos casos, en otros casos se sale igual ya por trabajo, teniendo en cuenta ciertas situaciones. Pero es importante establecer rutinas también de actividades y de trabajo. Ajá. Exactamente, me parece muy bien todo lo que tú nos mencionas, por ejemplo, esto de establecer rutinas y los horarios, para que así nosotros podamos estar un poco más organizados y hacer como que si realmente estuviéramos trabajando o estudiando, no mezclarlo todo. Yo había leído en algún lado que no podemos estar trabajando todavía en pijama o estudiando en pijama, porque incluso hasta da más pereza y como que se une estos dos espacios. Por otra parte, tú nos mencionabas esto de mantenernos en contacto con las personas, porque no podemos estar aisladas. A veces somos seres sociales, necesitamos hablar. En este punto quisiera conocer y preguntarte más que nada, ¿es necesario que cuando empecemos a conversar, ya sea con nuestros familiares, nuestros amigos, salgamos o dejemos atrás el tema de la pandemia y empecemos a hablar de otras cosas para no seguirnos agobiando? Sí, justamente es eso. Creo que cuando hay un tema de coyuntura como el que estamos atravesando, pues se vuelve un tema de conversación, ¿sí? Se vuelve un tema de conversación, un tema de debate, un tema de en donde lucubramos ciertas teorías, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en un grupo de amigos, ya sea presencial o a través de este medio, es importante no hablar sobre la situación de pandemia. ¿Sí? Es importante conversar, en este caso, sobre ciertos temas que nos agraden, por ejemplo, cómo va el trabajo, cómo va la familia, y cómo has estado tú, y qué habilidades has desarrollado, por ejemplo, se puede partir de las redes sociales, de las aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, te voy a decir, bueno, te vi que hiciste un video, ¿y qué tal te fue? ¿Y cómo te sentiste? Y tú, bueno, que eras un poco tímido, ¿cómo te fue? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿No es cierto? Entonces, creo que ese tipo de conversaciones son mucho más saludables que las conversaciones enfocadas netamente en pandemia. Ahora, va a llegar un punto en donde van a tener que hablar sobre eso, pero tiene que ser bastante concreto, limitado y enfocarse sobre todo a qué estoy haciendo yo para prevenir. Entonces, se puede decir, no, bueno, yo siempre salgo con mi mascarilla, siempre trato de mantener el distanciamiento, procuro no estresarme, por decirse así, con lo que los medios nos informan, cosas así. Entonces, eso hace que disminuya un poco el estrés, la preocupación sobre la situación que estamos atravesando, y la conversación se vuelve mucho más familiar, se vuelve mucho más amena. Incluso pueden ir saliendo otro tipo de temas y no se va a sentir tanto el hecho de que estamos en una virtualidad, sino de que tal vez estamos en un contacto presencial. Y eso puede irse largo. Yo por experiencia igual les comento, cuando recién empezó esto, pues no, yo hacía videollamadas con amigos, con compañeros a través de este medio y conversábamos de todo un poco. Sí aparecía, como les mencioné, esta situación de la pandemia, pero tratábamos de disminuirla, de no abordarla en extremo. Y por otra parte, ya cambiando un poco de tema, como tú sabes, en Ecuador actualmente estamos con una grave crisis económica y esto generó un poco de desempleo. ¿Cómo pueden las personas lidiar con este tema del desempleo? ¿Y cómo lidiar con una pérdida de un trabajo? Bueno, lidiar con eso es bastante complicado. De hecho, yo les puedo hablar por experiencia. Yo fui uno de los números en las estadísticas de desempleos por la pandemia. Si bien es cierto, pues la pausa que se hace a una actividad laboral genera en la persona sentimientos de inutilidad, ¿sí? De incompetencia, en este caso, de no sentirse productivo, ¿sí? A partir de perder su empleo. Pero también es importante mantener un buen círculo de apoyo, un buen círculo social, ¿sí? Creo que esta es la base de todo lo que nosotros podamos ir haciendo. el sabernos comunicar, el saber expresar también lo que nosotros estamos sintiendo y estamos viviendo producto de la pérdida del empleo, y no estancarnos, ¿sí? No estancarnos, entender de que dentro de un espacio laboral no somos eternos. En algún momento ese ciclo se termina y tenemos que empezar otro. Tal vez la forma en la que se dieron las cosas en el año anterior y en este año no son las más adecuadas como para perder un empleo, pero creo que el estancarnos, el no expresar lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? El no fortalecer nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales, hace que ese impacto sea mucho más fuerte, ¿sí? Y luego viene, bueno, la parte económica, ¿no? El hecho del sustento diario, el hecho de mantener un hogar, en este caso, si es una familia, o el hecho de automantenerse si es una persona sola, también genera una complicación y genera frustración, sobre todo. Genera bastante frustración el hecho de llegar a cierto tiempo al mes y no recibir ese dinero. Creo que estamos incluso condicionados a llegar a fin de mes y abrir la cuenta de banco y revisar que está depositada, sea la cantidad que sea. Entonces, es un condicionante también esta situación laboral, y cuando perdemos eso, estamos perdiendo una rutina. Y cuando una rutina, como les mencionaba, se rompe de golpe, se forma un caos. Y obviamente eso le sumamos la parte económica. Como les mencionaba, pues yo atravesé por esta situación. Yo les puedo expresar desde a nivel ya personal, la sensación de perder el empleo es fea, es horrible realmente. Pero al mismo tiempo aparece eso de que, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces empiezo a buscar alternativas de para poder generar algún tipo de ingreso económico, a buscar, a tocar puertas, a llamar a personas, pedir favores de una forma u otra incluso, pero siempre hay algo. Sí, eso yo puedo decirles a las personas que nos están escuchando y que están atravesando esta situación, pues que no se den por vencidos, que siempre hay algo, sí, que por más fea que sea la caída, levantarnos también está implícito y que sí se puede, sí podemos. El tiempo es lo que a veces nos va limitando un poco en este contexto, pero a la final vemos la luz y creo que encontramos esa estabilidad y podemos decir, bueno, atravesé una situación de crisis, pero me estoy levantando. Sí, y prueba de eso, hay mucha gente que perdiendo su empleo se dedicaron a hacer otras actividades en redes sociales, en otros empleos, y generaron nuevas estrategias de manejo y afrontamiento para esta situación. Exactamente, Mauricio, como nosotros hemos visto en Ecuador, sobre todo somos gente emprendedora, las personas, muchas han dedicado a emprender y quizás en un punto de su vida sí vieron que todo estaba mal, que se estancaron por toda esta situación, pero buscaron una manera de salir adelante, y esto es, y se evidencia más que nada en los emprendedores. Por eso nosotros también, si vemos algún emprendedor, ya sea nuestro amigo, nuestro familiar o un conocido, sería muy importante también poderles ayudar. También quisiera recalcar a todas las personas que ya se están conectando con nosotros que el día de hoy estamos hablando a la plena un poco acerca de los efectos psicológicos que nos ha traído esta pandemia del COVID-19. Por otra parte, queríamos preguntarte cómo pueden también los padres hablar con sus hijos menores de edad acerca de esta pandemia, que ellos ya están esperando el verano y quieren salir también al parque, verles a sus amigos, extrañan también el colegio porque no están acostumbrados a estar siempre encerrados. Listo, bueno, con los pequeños es un manejo un poco más, es diferente, ¿sí? Nosotros, como adultos, entre comillas, entendiéndose el contexto, pues comprendemos un poco la situación. Los pequeños no la comprenden del todo. Los pequeños, pues, ellos entienden que no pueden salir y ya, porque si salen se enferman y listo. O sea, no hay un condicionante como para que ellos digan, bueno, afuera hay un virus y nos vamos a enfermar y bueno, etcétera, etcétera, sino que no pueden salir y si salen pueden enfermarse. Entonces, aquí entra algunos aspectos. Con los pequeños, sobre todo, es mucho más viable las rutinas, establecer nuevas rutinas para ellos. En este caso, tratar de ocupar al máximo el tiempo que ellos puedan tener en casa, ¿sí? Si bien es cierto, pues dividirnos entre padres y teletrabajo es complicado, bastante complicado, pero creo que si nos organizamos es mucho más viable, ¿sí? Aquí es importante la activación. Hay que procurar mantenerlos activos a los pequeños mediante actividades de ocio, lectura, música, juegos, etcétera, etcétera. También es importante compensar compensar ciertas situaciones que pues bueno se puedan dar y profundizar la parte de la convivencia, tratar de compartir espacio dentro de casa. Al mismo tiempo, explicarles a los pequeños el porqué del uso de la mascarilla, por ejemplo. Entonces, ¿por qué debes usar la mascarilla? ¿Dónde debes usar la mascarilla? ¿Por qué debes lavarte las manos? ¿Por qué debes utilizar el alcohol gel, etcétera, etcétera? Y mucho más ahora que estamos a vísperas ya de un retorno progresivo ya a las aulas. En la sierra estamos terminando ya el año lectivo y pues a partir de septiembre será otra historia. Entonces, si nos costó un poco tratar de habituar a los pequeños al confinamiento, ahora nos va a costar un poco más habituarles a la nueva normalidad dentro de las aulas, ¿sí? Sobre todo hay que ser bastante claros como padres, como adultos con ellos, explicarles también las situaciones. Ellos a veces escuchan en la televisión la situación que se está atravesando y tienen preguntas, y es importante tratar de resolver las preguntas, pero sin generar mayor temor, sino explicándole las cosas claras, concretas, como son, ¿sí? Eso, y pues, bueno, las rutinas. Como les menciono, las rutinas es fundamental. En los pequeños, cuando establecemos un hábito adecuado, ellos automáticamente en poco tiempo se habitúan, y es mucho más manejable también para nosotros dentro de casa. Perfecto. Y por otra parte, ¿tú por qué crees que es importante buscar ayuda psicológica? Porque muchas personas dicen, no, ya se me va a pasar, yo misma pueda hacerlo. E incluso ahorita se escucha eso de los coachings, que no es lo mismo que un psicólogo. Entonces, ¿tú por qué crees que es importante que los pequeños y las familias puedan ir a una ayuda psiquiátrica? Bueno, como les mencionaba, los efectos macros de esta situación que estamos atravesando es la ansiedad, la depresión. A la par también de ciertos componentes de maltrato y violencia intrafamiliar, ¿sí? De desestructuraciones en el hogar, separaciones, divorcios, e incluso el mismo hecho de la muerte, ¿sí? Nosotros creo que a estas alturas conocemos a alguien que perdió algún familiar debido a una situación de este tipo. Entonces creo que todo esto sumado se transforma en una bola de nieve que la persona debe empezar a manejar, ¿sí? Y ahí la importancia de ir a terapia. A veces creemos con nuestras estrategias que podemos manejarlo, ¿sí? De una forma u otra, los primeros días, semanas, incluso meses, es mucho más fácil. Pero después nos damos cuenta de que no podemos y que necesitamos de la ayuda de alguien más, ¿sí? En este caso yo sí sugiero que sea un profesional validado en el área de la salud mental como tal, ¿sí? Un psicólogo. Hay veces que, bueno, recurren a psiquiatras, etcétera, etcétera. El coaching nos sirve para motivarnos, ¿sí? Como para empoderarnos dentro de nuestro rol, de nuestra realidad y tratar de compensar ciertas limitaciones y potencializar ciertas habilidades. Pero no se puede manejar problemas de ansiedad, de depresión, problemas a nivel ya psicosocial, solamente mediante esta herramienta, ¿sí? Es importante en este caso recurrir a la ayuda de un profesional. Y en la práctica, pues creo que las personas que buscan atención psicológica en la actualidad son por dos causas. La primera, por ansiedad, depresión, ¿sí? Producto del confinamiento, y la segunda, por duelo. Entonces, son tres situaciones que se deben manejar ya a nivel profesional, porque si no las tenemos claras, si no sabemos cómo manejarlas, pues puede conllevar a muchas situaciones mucho más complicadas: ideación suicida, riesgo suicida, abandono intempestivo del hogar, etcétera, etcétera, que son situaciones ya bastante, bastante fuertes. Exactamente, excelente consejo. Más que nada, si las personas sienten alguno de estos síntomas, que recurran a su psicólogo. Si ellos no conocen algún familiar o amigo, puede recomendarles uno, porque es muy importante, sobre todo, cuidar de la salud mental de uno. En ese sentido, tú nos comentabas que sí, la mayoría de nosotros conocemos a una persona o alguna persona de nuestro entorno que ha pasado por la enfermedad o quizás ha perdido algún familiar por esta enfermedad del COVID-19. Cuéntanos un poquito cómo se puede sobrellevar esta situación. Bueno, son dos temas bastante complejos ahí. El primero, abordando un poco lo que es la enfermedad como tal, ¿sí? Cuando uno se enferma de COVID, lo que primero piensa es me voy a morir, ¿sí? Ese es el primer pensamiento que se viene. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que voy a salir? ¿Será que voy a mejorar? ¿Será que me voy a curar? Entre comillas. El manejo de los síntomas también es bastante complicado. Yo les hablo igual por experiencia. Es bastante complejo. La incertidumbre de no saber qué hacer cuando uno se está enfermo, a pesar de tener las recomendaciones médicas. Y más que nada el aislamiento. Sí, cuando dentro de casa una persona se enferme, el resto tiene que estar alejado. Entonces se da esta despersonalización con la familia, con el círculo cercano, y aparece ahí la ansiedad como tal. Aparece la ansiedad, aparece el temor, esa sensación de que, bueno, ¿y será que si hoy duermo, mañana me levantaré bien o me levantaré más enfermo de lo que estoy ahora? El hecho de tomar las medicinas y decir, bueno, no me está haciendo efecto. O mucho más cuando ya existe una enfermedad de base y se complica y pues ya se requiere oxígeno, que ya es un punto un poco más complejo, ¿sí? Entonces creo que cuando uno se enferma de COVID, la parte emocional juega un papel fundamental. El tratar de mantenernos lúcidos se vuelve un reto realmente, pero creo que parte del proceso de enfermedad en este caso pues depende bastante de la entereza que nosotros podamos manifestar ante la situación, ¿sí? Si bien es cierto, hay casos mucho más complicados, no todas las personas que hemos pasado por la enfermedad, pues podemos decir que hemos tenido la misma sintomatología o el mismo cuadro. En algunos es mucho más complejo, en otros es mucho más leve, pero creo que la sensación de ansiedad, la sensación de temor está presente. Entonces hay que tratar de manejar eso. Y bueno, con el duelo es distinto. El duelo se transforma en una montaña a la que nosotros estamos ascendiendo progresivamente a partir de la pérdida de un familiar, y cada paso que damos se vuelve más difícil que el siguiente, ¿sí? Entonces, con el duelo aparece en cambio la prima hermana de la ansiedad, que es la depresión. Cuando no la resolvemos de una manera adecuada, pues puede conllevar a un duelo no resuelto, en este caso una fantasía de una negación, más bien dicho, de la pérdida que estamos atravesando, y puede transformarse incluso en una situación de riesgo de autolítico, en este caso. Entonces, tanto con la ansiedad, producto de la enfermedad, y con el duelo, con la depresión, producto de la pérdida de un familiar, es importante el manejo profesional y terapéutico. Hay personas que sí, de una forma u otra, manejan las dos, y logran sobrellevarlas, pero otras personas que no, y que necesitan la ayuda profesional y que necesitan la guía, en este caso que les permita orientarse hacia lo que deben hacer en función de lo que están experimentando. ¿Sí? El malestar físico se vuelve secundario, creo, en este contexto, porque el malestar emocional es mucho más fuerte, es mucho más complejo, y al no tener un punto fijo de decir, bueno, al doctor, vea, me duele aquí, me duele acá, a nivel emocional no podemos decirlo así, se transforma en algo mucho más complejo, que si no lo manejamos de una manera adecuada, los riesgos a corto, mediano y largo plazo se vuelven mucho más complicados que la misma enfermedad como tal. Perfecto, pero en nuestras redes sociales teníamos varias preguntas de nuestros internautas, y varios nos preguntaban, o sea, varias personas nos preguntaban, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando yo no me quiero levantar, no me quiero bañar, quiero estar todo el día en la cama y solo pienso en lo mal que está pasando? Y por otra parte también nos preguntaban que ya se acostumbraron a su zona de confort y el momento de que quieren salir al exterior no pueden. Por ejemplo, inventan mil excusas, dicen no puedo, no quiero. Entonces, ¿esto se trata de depresión o no? A ver. ¿Qué pueden hacer al respecto? Cuando nosotros hablamos de depresión, primero es importante una valoración profesional. Muchas veces sentimos tristeza, sentimos desgano hacia ciertas actividades que nosotros hacíamos con normalidad. Tenemos llanto fácil, tenemos ausencia de sueño, tenemos pérdida de apetito, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos predisponiendo y decimos, bueno, creo que estoy depresivo, ¿sí? Y ahí es importante recurrir a nivel terapéutico. Ninguna persona puede autodiagnosticarse, sobre todo con depresión. Y a veces confundimos la tristeza, la melancolía con un sentimiento depresivo en este caso, y realmente se necesita una valoración. Ahora, en el hecho de no querer levantarme, de no querer desayunar, comer, de no querer hacer las actividades, pues igual, yo le sugeriría a esta persona que busque ayuda, que busque ayuda a nivel psicológico, ¿sí? Pueden ser muchas razones, puede ser el mismo hecho de la situación actual que estamos atravesando, puede ser tal vez una crisis emocional que se puede estar atravesando, que también se dan. Puede ser una crisis asociada tal vez a un evento que está atravesando esta persona, tal vez perdió su empleo, tal vez conoció de alguien cercano que perdió algún familiar o está en sospechas de que está enfermo, etcétera, etcétera. Y todo eso pues contribuye a que estos cuadros se presenten. Entonces sí es importante que esta persona busque ayuda. Yo le sugeriría que busque un profesional con el que él pueda profundizar más la situación que está atravesando y poder llegar a una conclusión adecuada, ¿sí? En el segundo caso que mencionaba en la pregunta de salir, esta situación pues creo que es más común en la actualidad. Igual, les puedo hablar por experiencia, en los primeros meses de la pandemia yo no salía más que a comprar por ahí víveres para la casa. Y cuando ya me tocó salir un poco más, entonces yo ponía un pie fuera de mi casa y decía, bueno, y si salgo y si me encuentro con algún vecino y resulta que el vecino está enfermo y me saluda, entonces ¿ahora qué hago? Y me quedaba un buen rato parado en la puerta hasta ponerme el traje, hasta ponerme el visor, hasta ponerme los guantes, hasta la mascarilla. Entonces, en esos segundos ya se configuraba todo un escenario catastrófico, ¿sí? Y cuando tenemos este tipo de escenarios, este tipo de ideas catastróficas, estamos hablando ya de un proceso cognitivo en donde mi racionalización hace que yo perciba, a partir de una experiencia que estoy viviendo, que algo malo va a suceder. Entonces me predispongo, ¿sí? Y sí genera bastante estrés. Esto genera un estrés bastante marcado y las personas incluso dicen, yo no salgo y me regreso, ¿sí? O si no, hay personas que en cambio salen y hay alguien que les está mirando por la ventana y les queda viendo y dice, bueno, ya se demoró mucho, pero si solo se fue a la tienda y la tienda está aquí a 2 cuadras y solo iba a comprar pan y no regresa, ¿y ahora? ¿Y qué pasaría? ¿Y si se encontró con alguien? ¿Y si está conversando? ¿Y ahora si se saca la mascarilla? Entonces se vienen múltiples ideas en este contexto de lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Entonces, creo que para manejar esta situación es importante primero no predisponernos hacia el pensamiento fatalista, hacia el pensamiento de que, chuta, ya algo malo va a pasar, sino de que debemos confiar en nuestro autocuidado, en las formas en las que nosotros estamos saliendo y decir, a ver, tengo que ir a comprar, ¿es necesario que salga a comprar primero? Entonces me pregunto eso. Entonces, sí, es necesario que salga a comprar porque ya no tengo comida en casa. Listo. Entonces, si salgo a comprar, voy directo a la tienda. Y digo, a ver, la tienda está a 2 cuadras, me voy rectito, llego, compro y regreso. Perfecto. Entonces, planifico mi salida, ¿sí? Cuando ya estoy por salir, entonces verifico, a ver, estoy puesto mi mascarilla, estoy bien puesto la mascarilla, está bien fijada a la nariz, llevo mi alcohol, me pongo mi alcoholcito en las manos y me voy. Entonces, eso hace que yo no vea el pensamiento fatalista, que no vea, que no me predisponga, más bien dicho, un escenario de que chuta, y ahora, si salgo me contagio, sino el hecho de que, a ver, tengo que salir a comprar, voy a comprar, estoy protegido, voy con mi mascarilla, llevo mis guantes, si por ahí me quiere saludar un vecino, de lejitos le digo buenos días y sigo mi camino. Compro y regreso. Entonces, la primera salida siempre va a ser la más difícil. Después de haber salido la primera vez, creo que decimos, bueno, no me fue tan mal. Entonces ya me baja mi nivel de estrés y puedo salir una segunda vez, ¿sí? El problema es que esto lo estamos aplicando tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo positivo, cuando tengo que salir a trabajar, cuando tengo que salir a comprar, cuando tengo que subirme a un bus, ¿sí? Y en lo negativo, cuando organizo las reuniones sociales, entre comillas, y me reúno con más gente. Entonces, la primera vez dicen, no, ¿y cuántos habrán? ¿Y si alguno está enfermo? Etcétera, etcétera. Pero ya fueron. Haciendo este mismo ejercicio. Bueno, entonces voy a marcar mi vaso y ese vaso va a ser solo para mí. Entonces nadie más va a coger mi vaso y si alguien quiere conversar conmigo, le pongo lejos. Pasó, salieron, volvieron a casa y dicen, bueno, no fue tan mal. Pues a la siguiente ya se hace mucho más fácil. Entonces creo que este tipo de situaciones nos benefician y también nos perjudican, este tipo de ejercicios para poder manejar el asunto de la salida. Lo mismo sucede con el transporte público. Si antes sentíamos algo de temor para subirnos al bus, en el hecho de la gente que podía existir, de los robos, incluso el tomar los tubos del bus, pues a veces generaba ciertas sensaciones, ahora no se diga, va a ser mucho más complejo. Entonces también se hace este mismo ejercicio, decir, a ver, tengo que salir y necesariamente tengo que tomar bus. Entonces, perfecto, tengo que subirme al bus. Entonces tengo que estar con mi mascarilla y de ser posible me voy puesto el visor. Y la gente sale así. El asunto es que cuando ya sale una, dos, tres veces, la mascarilla ya no está acá, sino está acá en la boca, la nariz descubierta, el visor está alzado, el alcohol dicen, ay, me olvidé, etcétera, etcétera. Entonces, es importante no descuidarnos de cómo nos estamos protegiendo en esta situación también. Es verdad, porque incluso ya en este segundo año que estamos de pandemia, las personas es como que ya no lo toman tan en serio como antes. Antes hasta había los trajes que iban las personas bien protegidos, trataban, como tú mencionas, de no ir a la tienda solo si es que es muy necesario, sí, sino comprar todo un fin de semana para no tener que salir a ningún lado. Y ahora es esto muy común de realizar estas reuniones sociales y se ha visto incluso en las noticias que la policía tiene que ir porque está totalmente prohibido, pero ellos mencionan como que ya se sienten muy estresados estando en la casa, de que ya necesitan su vida social, ya quieren que vuelva a la normalidad, se podría decir. ¿Cómo nosotros podemos entender estas actitudes de las personas? Porque ellos firmemente dicen que no va a pasar nada y que ya, o sea, que en pocas palabras, no se metan en la vida de ellos, porque a la final, si es que les pasa algo, son ahí en ellos, pero no entienden que esto es un contagio masivo y está bien, quizás no les pasen a ellos algo muy grave porque son jóvenes, pero sí a sus padres, y sus padres pueden contagiar a sus amigos del trabajo y así se genera una nueva expansión. Exactamente. Bueno, aquí hablamos del famoso relajamiento, ¿sí? La palabra que tanto se ha repetido en estos últimos meses, del relajamiento, se relajan las medidas, la gente se relaja, relajan las formas de protección. Y todo responde a una situación emocional asociada al estrés. El estar encerrados por un tiempo prolongado hace que las personas busquen transgredir ciertas normas para satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? En este caso, podemos entender como necesidad, entre comillas, el hecho de salir con otras personas y de socializar, ¿sí? Entonces, el socializar a través del parchís ya pasó. Entonces, ahora tengo que salir y encontrarme con las personas con las que estaba jugando, con las que jugaba o las que compartía, ¿no es cierto? Pero entienden también que existe una normativa y entienden también que no se puede hacer ciertas cosas. Pero a las personas poco o nada les importa porque el nivel de estrés producto del encierro hace que digan, ya no aguanto más, no me interesan las normas, no me interesa que algo malo vaya a pasar y salgo, ¿sí? Entonces, en ese transgredir normas, bueno, no podemos hablar de una situación disocial, etcétera, etcétera, sino más bien de una respuesta cognitiva y conductual al estrés que estoy sintiendo, ¿sí? Es más o menos como cuando hacemos dieta y nos dicen, no puedes comer pan. Entonces, los primeros días decimos, no voy a comer pan. La primera semana no comemos, la segunda semana tampoco. La tercera semana le quedamos viendo y decimos, ¿y si cojo un pedacito, qué pasará? Entonces, la gente dice, ¿y si salgo un ratito con mis amigos, pasará algo? ¿Me verán los policías? ¿Cierto? Entonces, la persona coge un pedacito de pan y se lo come. Dice, no pasó nada. La persona que sale dice, bueno, salí, estuve con mis amigos en el carro nomás y no pasó nada. Entonces, empieza a escalar hasta que la persona que está haciendo dieta se come 3-4 panes. Y la persona que está confinada sale 3-5 veces con los amigos, se va a bares, se va a un restaurante, se va al centro comercial y dice, bueno, no pasó nada. Y empiezan a transgredir estas normas. El asunto es que la realidad, en ciertos contextos, les devuelve al punto de partida, pero con la enfermedad a cuestas. Y ahí es donde realmente ellos se dan cuenta y dicen, de gana salí. O dicen, ¿dónde me contagié? Y aquí en cambio empiezan la parte racional, las racionalizaciones y decir, no fue en la fiesta. Debía haber sido cuando me fui a comprar el pan en la esquina y justo me saludó el vecino y me bajé la mascarilla. Ahí me contagié. Entonces empiezan a buscar ciertos argumentos para validar su salida y desacreditar tal vez en qué punto se enfermaron. ¿Sí? Entonces responde bastante a una situación ya de estrés, de confinamiento, producto del confinamiento más bien dicho. Y bueno, la autoridad como tal tiene que hacer cumplir las normas, pero cuando van 4 o 5 policías a una fiesta de 200, 300 personas, creo que el número les juega en contra y de una forma u otra logran pausar eso, pero siguen haciéndolo. Lo siguen haciendo y eso, bueno, genera mucha más complicación a toda la situación que estamos atravesando actualmente. Muchas gracias por toda esta explicación y para ya ir finalizando con la entrevista, porque aquí en la cabina, en Voces en Cabina, el tiempo es corto. Te quería preguntar, ustedes como CECID, ¿qué oferta psicológica ofertan a las personas que quieren acceder a este tipo de terapias? ¿Y cuál es el costo y cómo les pueden encontrar y los números? Todo eso, por favor. Bueno, nosotros somos Centro Especializado en el Cuidado Integral Terapéutico CECID. Sí, nosotros ofrecemos productos, bueno, en este caso terapias a nivel de lenguaje, a nivel de psicología infantil, a nivel de educación especial, terapia ocupacional, terapia física, psicología clínica también, sí, psicología dentro del componente también energético, sí. Nos ubican en el sur, en la Villa Flora, en la Pedro de Alfaro y Gonzalo Díaz de Pineda. Sí, una cuadra más, como quien subimos a la Mariscal Sucre desde el Banco del Pichincha. Y en el norte, en Carcelé, sí, justo atrás del Hospital San Francisco de Líes. Nuestros teléfonos, en este caso, permítanme, les ubico en este momentito porque no me sé el número celular como tal. ¿Sí? Tenemos al 099-863-8321. ¿Sí? También tenemos al 0984-192-304, que es el de CECID Sur, al 0995-363-871, que es de CECID Norte. Igual nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos ubican como Centro Terapéutico CECID. ¿Sí? Y en nuestra página web, www.cecid.com.es. Para nosotros siempre, pues, como institución, pues, es un honor recibir a las personas que necesitan nuestra ayuda y, pues, contamos con los profesionales, creo que, para dar el manejo y el asesoramiento adecuado. ¿Y cuál es el costo, disculpa? Varía un poco. Tenemos paquetes, incluso se analiza un poco también la parte sociofamiliar, la parte económica también, y se pueden llegar a hacer ciertos descuentos, ¿sí? En cuanto a valores, no les puedo dar un valor fijo porque depende bastante del tipo de terapia que se quiera manejar e incluso también pues de la capacidad económica de las familias, en este caso, que más lo necesiten. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por estar el día de hoy en Voces en Cabina, sobre todo por la explicación que nos acabas de mencionar, muy sencilla también, y creo que todas las personas lo entendimos a la perfección. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que hace CECID, y bueno, en otra oportunidad esperamos tenerte nuevamente aquí en Voces en Cabina. Buena tarde. Igualmente, muchas gracias, un gusto, Mauricio. Chicas, y pues, cuando ustedes necesiten, pues a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. To tell you one thing.

Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la cabina juvenil. Como ustedes saben, el tiempo en la radio es muy corto, pero les recuerdo que si quieren conocer más sobre el tema que tratamos el día de hoy sobre la psicología en tiempos de pandemia, pueden consultarlo a través del Centro Terapéutico Cecil, que estuvo el día de hoy con nosotros para hablar sobre este tema. Por otra parte, si quieren comprar un lindo presente para un amigo o familiar, pueden hacerlo a través del emprendimiento que estuvo el día de hoy, Kuromi. Si quieren conocerlos, pueden hacerlo a través de redes sociales. Están en Instagram como @kuromiecuador. También no te olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en TikTok como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo mucho contenido, así que te invito a seguirnos. Por otra parte, si quieres saber más o quieres escuchar el programa, puedes hacerlo a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los jueves a partir de las 18 horas. Les deseo un lindo fin de semana y recuerden que el coronavirus continúa, así que es importante seguir todos los cuidados. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacio y rompiendo silencios.